tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí estaba Wakefield y su Saturday Night. ¿Cómo les fue anoche de fiesta de sábado en la noche? Era 1995 cuando sonaba esa canción. Y aprovecho para saludarlos. Mi nombre es Antonio Casali, junto con Cristian Mejía y Cristian Rojas. Hemos preparado este especial de clásicos por deporte, como todos los domingos después de las 10 de la mañana. Y estamos recordando, bueno, canciones que sonaron y que cuando sonaron, alguna relación tuvieron sin que lo supieran con los mundiales de fútbol. Por ejemplo, esta del 95, ahí no hubo mundial, pero René Higuita volvía a la selección en la Copa América de Uruguay. Bolillo Gómez lo quería preparar para el Mundial del 98. No llegó finalmente el loco René. Fue Farid Mondragón el arquero en aquella Copa del Mundo. Viajemos a 1969. The Beatles hacían Come Together. Y Argentina perdía la eliminatoria contra Perú en la Bombonera. Y atención, no iba a México 70. Es verdad, no siempre Argentina ha ido a mundiales de fútbol. with every day. La FM, la radio de los clásicos. Por deporte. Yeah. Life is Like a Stone. Qué pedazo de canción sonando en la FM. Senegal daba la sorpresa en el partido inaugural y le ganaba a Francia, campeón del mundo, por 1-0. Ahora vamos a 1998 con Sugar Ray y Fly. Argentina, Colombia, Chile, Paraguay clasificaban al mundial y eran quienes iban y representaban al continente. La suerte no fue tan buena para ninguno. Para Brasil, que había ido como vigente campeón, llegó a la final. Al resto les fue bastante regular. Cerca a ti. Oigan, el plan de hoy está espectacular. Ustedes no saben desde dónde estoy. Estoy desde el Parque El Virrey, exactamente en la 87 con 15, y estoy con una marca especialísima. Estoy con Nu Colombia. ¿Y saben qué es Nu Colombia? Pues es la filial de Nubank en el país y tiene un propósito, y es liberar a las personas de la complejidad para devolverles el control de su vida. Por eso el plan es hoy acá, para que ustedes no dejen de disfrutar con su familia, para que ustedes vengan con sus perros, con sus amigos y se enteren de que es Nu. Porque imagínense que Nu es una tarjeta de crédito, pero ustedes la pueden manejar completamente desde una app. La app es súper sencilla, es muy chévere y aquí les van a dar toda la información. Además veo que están haciendo muchos regalos, balones, mats de yoga, porque ¿cuál es la idea de Nu? Que ustedes pues sigan disfrutando de su vida normal, que puedan hacer todas las actividades que les gusta sin descuidar obviamente esa parte financiera que también es muy importante. Por eso hoy los clientes de Nu cuentan con la tarjeta de crédito o la moradita, como la llaman de cariño. Así que si ustedes quieren enterarse de qué es lo que está pasando con Nu Colombia, pues la invitación es para que vengan aquí. Nosotros estamos desde las 8 de la mañana, ellos van a estar aquí hasta las 12 del mediodía, así que la cita es hoy aquí para que ustedes conozcan Nu y para que se quiten esa vaina de las filas, de hacer todos los trámites tan terribles y tan engorrosos que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Pues con Nu eso ya se fue. Así que mientras que ustedes vienen para acá, sigan escuchando la radio de los clásicos, la FM. En la FM, Clásicos por Deporte. Si mañana me perdiera en un inmenso mar y la noche me cubriera con su manto estelar, ¿a dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón. No sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería ti. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. No sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería así. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. Si tan solo un fragmento pudiera conservar una final memoria para recordar, ¿a quién me llevaría a mi destino astral? Hermosa compañía para la eternidad. No sería ti, no sería ti, esta vez ya no sería ti. No supiste dar lo que yo te di, no supiste ver lo que hay en mí. Clásicos por Deporte, estamos en lo que tiene que ver con, bueno, los especiales mundialistas. Moenia, hacía en el 99 de su manto estelar, Ronaldinho, campeón en 2002, aparecía como debutante en la Copa América de Paraguay y quedaba listo para ser campeón del mundo 3 años después. Vamos a oír a Jarabe de Palo del 96 con La Flaca. 96, en aquel año nacía Leroy Sané, que va a estar con Alemania en Qatar. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso,

7th Avenue meets Broadway. Los Pet Shop Boys, canción de 1999, New York City Boy. Luis Fernando Suárez, entrenador de Costa Rica, era campeón con Atlético Nacional. Viajemos ahora a 2001, No Doubt, hey, baby. Uruguay iba al Mundial de 2002 tras vencer a Australia. En el repechaje estamos en la FM, en Clásicos por Deporte Especiales Mundialistas. Secret eyes, taking it in, try to be feminine with my makeup bag, watching all the scenes. Misfit, eyes, lit up, wicked. Everybody else surrounded by the girls with the tank tops and the pretty heels. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. Nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if no, maybe. Hey, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys say. Siempre en un lugar cerca a ti. Hola, ¿cómo están? Si te acaban de conectar con nosotros aquí en la radio de los clásicos, la FM, pues yo quiero contarles que hoy estamos desde el Parque El Virrey y me encuentro con Freddy Cárdenas. Él es director de NU Colombia y yo quiero contarles que la experiencia que estamos viviendo aquí con la FM y con NU Colombia es espectacular. Pero va a ser Freddy quien nos cuente qué es Vive NU, Vive Más con NU Colombia. Vive Más con NU, sí, muchas gracias. Vive Más es una iniciativa que tenemos desde NU, para donde invitamos a los colombianos a disfrutar un poco más de esos momentos que nos hacen felices. En general, lo que queremos en NU es liberar a las personas de la complejidad y devolverles el control de su vida financiera. Bueno, excelente, pues ahí está la invitación. Si ustedes quieren conocer un poco más, la idea es que se vengan con su familia. amplia, porque eso es lo que busca Nu, que ustedes eviten las filas engorrosas de los bancos y todo esto, y lo hagan desde su celular. Así que bueno, la invitación es para que se vengan aquí. Estamos exactamente sobre la 15, en la 87 con 15, en el Virrey, en el Parque El Virrey. Ustedes van a ver que hay una activación espectacular, se pueden llevar mats de yoga, se pueden llevar una cantidad de regalos y además conocer un poco más de Nu Colombia. Así que si ustedes todavía no tienen plan y ya se levantaron y quieren venir a hacer una actividad bien chévere y a conocer Nu, aquí los esperamos. Yo soy María Lerrocha y los estoy acompañando a esta hora en la radio de los clásicos, la FM. Clásicos por deporte en la FM. Siempre. Especiales mundialistas para cerrar la primera hora. Esta canción, Sting, Englishman in New York. Después le hizo algún cover. ¿Se acuerdan de Jamaican in New York? Bueno, pero bueno, está el original. Englishman in New York, canción del 87. Nacía Luis Suárez, el murciélago, jugó en 2010. En 2014 que le mordió el hombro a Chiellini. Y en 2018. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Yeah. FM regresa en momentos con clásicos por deporte.